Saha, cri cri, yes, sir. Melma City flat boy, duty, duty, DJ Light. I see you pimping, you doing your thing on the speed. Alex CNC, be the show. Yo no me busco, yo tengo más cotorra que vendedores de un punto. Ponte pa' lo tuyo, vi, no te pongas bruto. Está dándome el producto, guanabí, yo te recluto. Mojado como producto de cotorra, yo te sulto. Con la forma que tengo, estoy claro que te discuto. Máquina la letra, minuto por minuto. Yo no me he retirado, ya me están haciendo tributo. Yo te ejecuto, tengo valor absoluto. En el rato viene siendo pésimo como Macuto. Un desecho como insulto, asqueroso como eruto. Porque ando vestido de negro, no por eso estoy de luto. Contigo yo no discuto, eres un niño, yo soy adulto. Invitado, palomo, nunca me unto. Eres simple como bismuto, en mi pa' tengo atributo. Y si la fuera corrupción, entonces soy un gran corrupto. A tu mujer que le gusto y en la cama la disfruto. Si se mide por grandeza, entonces tú eres diminuto. En el rato no da fruto, estoy alegre como un puto. Busco el plan FDP, pa' que siga siendo bulto. El nombre que tú tienes, bien atrás como el de Pluto. Usted vive quejando, diciendo que soy injusto. Loco, tú eres un impulso, doy clase como instituto. Y si yo fuera profesor, te repruebo por canuto. Pipi, siempre yo vivo en la esquina buscando el menudito. Yo, soy un flat boy. Donde quiera que yo llego, yo me robo el show. Pipi, siempre yo vivo en la esquina buscando el menudito. Yo, soy un flat boy. Donde quiera que yo llego, yo me robo el show. Vive el miedo, seamos el juidero. Cojalo easy, mi pana, que todo el mundo quiere quiero. Estoy puesto para los cuartos como Vila de un atentado. Soy tocando en todos los bloques, porque siempre he sido un bravo. Los palomos yo no ando de la silla, yo los paro. Estoy ready para el meneo y también para planazo. Te pusiste en para, porque llegan los veteranos. Aquí se mete mano mientras usted está abanicando. Deje su tema, que aquí no se coge esa. Le damos capu y le tumbamos la cadena. En el día aquí todo el mundo encampanado. En la cara se le ve que usted está sofocado. Porque tengo mi estilo y mi flow no lo comparto. Tengo pile, mami chula y dinero por el saco. Coñazo, el que me canta palomazo. Camine por la acera mientras me pido un cigarro. Donde vaso, raso, tequiris y café maco. Que anden desafines en la calle y nunca la maco. Prende los tabacos pa' sentirnos superiores. Se juntan los tres mejores y los demás son peones. Eo, ¿dónde estás que no te veo? Promo pa'l chivato, también pa'l fariseo. Siempre yo vivo en la esquina buscando el menudito. Yo soy un flat boy. Donde quiera que yo llego, yo me robo el show.